Speedy González en Los Pesos del Oeste. Laboratorio de Experimentos Agni, no entrar. Especímenes para experimentos científicos. Madre mía, es nuestro fin, amigos. Me quiero morir. De seguro nuestros amigos en el pueblo vendrán a rescatarnos, ¿o no? Personas perdidas, Chávez, Ladín, San Fernando, Ángel Diablo y muchos más. ¿Por qué ninguno de nosotros ha intentado rescatar a nuestros desafortunados amigos, señores? Porque no tiene caso, amigos. Ninguno de nosotros puede enfrentar a ese gato enorme. Es mucho, muy rápido y muy peligroso. Hay un ratón, amigos, que puede enfrentarse a ese gatito lindo gringo. Speedy González, el ratón más veloz de todo México. Pero amigos, ¿por qué habría de venir Speedy González hasta aquí desde Guadalajara? Señores, ¿eh? Speedy González vendría hasta acá desde Guadalajara para visitar a mi hermana Carmela. Speedy González vendría desde Guadalajara para visitar a la hermana Carmela de cualquiera. Larga distancia, por favor. De persona a persona. El señor Speedy González en Guadalajara. Un momento, por favor. ¿Hola? ¡Hola, mi amor! ¡Habla Carmela! ¡Te necesito, querido! ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡No, estoy aquí! ¡A tu servicio, mi linda florecita! ¡Mi amor! Yo soy Speedy González. He venido a rescatar a mis amigos. Oh, claro, claro. Déjame abrirte la puerta, amiguito. Por favor. Gracias, señor. Allá voy. ¡Yepa, yepa! ¡Ya, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, cielo! ¡Arriba, arriba! ¡Traeré muchos más! ¡Yepa, yepa! ¡Hija! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Hija! ¡Nos burlaremos de ese gato tonto! ¡Usemos el truco del perro de Troya! ¡Esta vez, amigos, traeré a todos los que faltan! ¡Hija! ¡Esta vez haremos como el tren de los revolucionarios! ¡Está muy loco! Sí, primero fue locomotora y ahora es un loco satélite. Eso es todo, amigos.